Hola a todos y bienvenidos sean. En esta ocasión hablaremos sobre las cualidades del administrador. Es fundamental comprender las habilidades y competencias necesarias para tener éxito en el rol de administración. Y no son pocas, estas deben ser llevadas de una forma eficaz. Un buen administrador debe poseer habilidades de liderazgo, comunicación efectiva, toma de decisiones asertivas, gestión del tiempo eficiente, pensamiento estratégico, resolución de problemas creativa y habilidades de trabajo en equipo. Así que empecemos describiendo cada una de estas. Recordemos que todas estas son unas habilidades de liderazgo. Quizás sea la más importante de todas, la comunicación efectiva. Tener buenas habilidades de comunicación será de gran ayuda para el administrador, ya que nos ayudará de distintas formas. Aunque antes de hablarles un poco más sobre esta, vamos a ir a las demás cualidades de un administrador. Aunque todos podemos tomar decisiones, lo solemos hacer de una manera muy sosa. Y esto no puede ser así, ya que tenemos que intentar que nuestras decisiones siempre sean acertadas. ¿Y cómo lograremos esto entonces? Pues bueno, el pensamiento lógico es muy importante en esto. Y no basta solo con esto, sino que también hay que tener un buen análisis sobre esta situación. Hay que saber evaluarla, y así podremos saber las posibilidades, opciones y qué riesgos puede haber en esa decisión. Y cómo no, también hay que autocriticarse según los resultados que se obtuvieron. Haciendo énfasis en esto último, ya que mucha gente no cuenta con esto. Es muy importante saber autocriticarse. Pasando a lo siguiente, recordemos que el rol del administrador lo debe llevar alguien con liderazgo. Y esto significa que debe ser alguien con facilidad de comunicación, que tenga las ganas de llevar a todo un equipo al éxito. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que debe estar al tanto de todas las áreas, que puede sonar muy laborioso. Por eso mismo es que el administrador debe de saber gestionar el tiempo. Debe hacer su propio horario y dedicar el tiempo necesario a todo lo que le necesita dedicar ese tiempo para que todo se pueda lograr de una manera eficiente y completa. Esto puede hacer que todo el trabajo termine de una manera exitosa o que termine en un completo fallo. Y bien, ¿qué es lo que puedo hacer o cómo voy a saber que nuestros objetivos se van a cumplir de una forma exitosa? ¿Esto es algo que lo define la suerte? Entra el pensamiento estratégico. Este es el momento en el que tienes que elaborar una estrategia. Con esta estrategia que elabores, tienes que buscar que el trabajo se realice de una forma óptima y eficaz. Tú sabes cómo trabajan tus compañeros de equipo, así que sabrás en qué ambiente donde trabajan con mayor eficacia. Recuerda que como administrador debes de tener todo en cuenta, y a la hora que creas un plan estratégico, no deberías de olvidar nada que pueda ser importante. Y bien, ¿qué es lo que les puedo recomendar yo para poder ser un buen administrador? Como todo en la vida, hay que probar y si no sale mal, no pasa nada. Te levantas y lo vuelves a intentar. Si tú eres un estudiante, saca todo el provecho posible a los trabajos en equipos, que se suelen realizar bastante. Ya que la comunicación es lo más importante en el administrador. Saber comunicarse con tu equipo para tener una buena relación y saber dar las ideas y estrategias de forma clara, por darte algunos ejemplos. Y bien, eso sería todo por hoy. Recuerden que las cualidades del administrador son fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier ámbito. Es una tarea muy difícil, así que esfuércense por conseguirlo. Espero que hayan disfrutado y que puedan aplicar estas cualidades en sus propias vidas y carreras.